Bueno, que Dios nos dé su gracia. Vamos a tratar de que el predicador sea un poco breve y luego al Señor que me revista de su gracia. Agradezco al Señor también su misericordia. Y teniendo bien las expresiones de gratitud de las hermanas, los hermanos. Quedamos en deuda de los voluntarios, pero para la otra, para el próximo año. No, pero quedamos en deuda, si para qué, si no ensayamos nada, no va a salir como el foro. ¿No? Tienes que, uno tiene que ensayar para cantar al Señor, tiene que ensayar. Pues. Si no, ¿para qué vamos a cantar sin ensayar? Bueno, pero así es la cosa, pues, hijos. ¿Cómo no darle gracias al Señor su misericordia? Yo estaba creído, le dije a mi esposa el día en la mañana, estaba creído que vivía la 23, pues, hermano, me creí con la fecha de 23, porque como hoy día sábado, dije yo, 23, señor, mucho, ¿eh? Y de repente, bah, estamos a 30. Pues. Entonces, bueno, estamos a fin de año, hijo querido. Yo agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por el paseo, y le agradezco a los hermanos por el paseo que tuvimos el día 25, ¿no fue? Y fue extraordinario el paseo, hijo, muy bueno, muy productivo. A los otros días quedé con una tremenda, bueno, sí, una asiática. Pero lo pasamos bien. Goleamos los hermanos ahí en unos picos. Si no hubiera sido por la hermana Marilena, le hacíamos 100 goles, hermano. Adelante la hermana Marilena. Entre la hermana Marilena y la hermana Mayú. Pero el mayor está de defensa, pues, para los hermanos que no saben. Así que agarraba con cacha el hermano. El hermano tocó como es. Gracias, hijo. Así que lo pasamos muy bien, pero hasta hoy día, ¿no es cierto? Estamos haciendo una fiesta con el carnet porque ya no estamos más chotos. ¿No? ¿Te entiendes? ¿Te entiendes lo que van a hacer, tío? Estamos en la misma. Bueno, así es la cosa, güey. Bien, hermano, estamos terminando el año. Correspondería a lo mejor, y yo pienso que cada uno lo ha hecho, mira hacia atrás, ¿no es cierto?, y empieza a darse cuenta todo lo que hemos recorrido este año. Cual más, cual menos, hemos pasado situaciones difíciles, aquí usted mismo lo ha manifestado. Pero hay algo, ¿no es cierto?, que es cierto y quiero manifestárselo. Independiente de cómo venga un año tras otro, puede que el próximo año no venga tan bueno como algunos piensan y vaticinan. No, es que estamos reduciendo la brecha de la economía, no, si ahora sí que estamos subiendo, y no, si ahora sí que hay menos cesantía, todo lo contrario, bueno. Así que al final, sea como sea, lo único que yo entiendo es que Dios, ¿no es cierto?, bendice a sus hijos. Amén. De la situación adversa de un país. Así es, Señor, amén. Como este Dios bendice a sus hijos. Así es, mi Señor. Para los que no se acuerdan, les voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerda usted para la pandemia cómo comimos, hijo? Después salimos con unos cuantos kilos menos. Y eso es que estábamos algunos sin poder trabajar, sin hacer nada, ¿cierto? De más, kilos de más. Sí. No es que yo estaba haciendo ejercicio, ¿no? Ay, Señor. Y andábamos todos medio gruesecitos después, pero así era asunto, pues. Entonces Dios nos ha bendecido. Amén. Bueno, la palabra que el Señor nos ha dado hoy día, ¿no es cierto?, es algo que usted ya entiende, y por el solo hecho de poder leerla ya entendemos de qué se trata. A veces el cristiano hace cosas, situaciones, se enfrenta a situaciones donde el mismo el hecho de estar inmerso en una situación difícil nos pone de mal genio. Aquí habla de Jesús y la ira. ¿Cómo no ser que el Señor reprendía a aquellos que se enojaban? Porque hay que entender, hijo querido, de que el judío era bastante, ¿no es cierto? Era como los erizos, ¿no es cierto? Pero parado, ¿no es cierto? Duro, enojones, ¿para qué les digo? Así que el Señor tenía serios problemas con los hermanos, ¿no es cierto? Cuando les consultaba algo, porque Juan, ¿no es cierto?, y Jacobo, ¿no es cierto?, que eran hermanos, eran, pero pastitas, hermano, furia, ¿me entienden? Por algo le decían los hijos del trueno, porque eran parados en la hilacha. Y el mismo Pedro, ¿no es cierto?, que andaba con la cuchilla todo el tiempo, no van ni ganas de hablarle porque podía sacar la cuchilla. Entonces, imagínense todo lo que tuvo que hacer el Señor y tragarse, ¿no es cierto?, todos esos malos ratos con los genios, con los caracteres, ¿no es cierto?, de cada persona. Entonces el Señor nos habla acerca hoy día de cómo debemos de comportarnos, y seguramente hasta llegar hasta el día de hoy, estamos a 29.80, sí. Seguramente hasta llegar hasta el día de hoy, podemos mirar atrás y a lo mejor hemos estado inmersos en situaciones donde hemos hablado con rabia, donde hemos respondido mal, donde hemos actuado a lo mejor desmedidamente, y damos por hecho de que los demás deben de entendernos que nos estamos pasando por situaciones difíciles. No, hijo, el Señor habla por su palabra y guía de la importancia de la reconciliación. Porque usted entenderá de que a veces uno es un poco pesado cuando está en situaciones difíciles, pero el hermano o la hermana, el familiar, quien sea, no tiene, ¿no es cierto?, la obligación de aguantarnos. ¿Entiende? Entonces, ahí viene la importancia de la reconciliación. Aquí el Señor hablaba a la gente acerca de las palabras, porque a veces cuando la persona estaba enojada con alguien, se refería de forma desmedida y despreciativa hacia los demás. Cuando nos habla la palabra de Dios aquí, que el solo hecho de decirle en ellos, hermano, ya es algo grave, porque algunos dicen, bueno, la Escritura dice, no matarás, y si yo no mato a nadie, no hago daño a mi prójimo, no hago daño a mi hermano. Pero el Señor habló acerca de las palabras que tienen a veces un sinónimo o una significación, una simbología a lo mejor más dura que un asesinato físico, porque un asesinato espiritual es mucho más delicado. Porque el Señor lo dijo en su palabra: ¡ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos! Mejor le fuera que se amarrara, ¿no es cierto?, una piedra de molino, decía, ¿no es cierto?, a lo grande y se tirara al mar. O sea, mejor suicídate, porque a la hora que yo te agarro y tú has echado afuera a uno de mis pequeñitos, vas a tener que vértelas conmigo, dice el Señor. Entonces, la importancia que tiene de poder tratarnos bien unos a otros. Fíjese, yo recuerdo en una oportunidad, en varias oportunidades, todos los fines de año, cuando nos juntábamos en la reunión final del cuerpo de jóvenes de la catedral, un montón de jóvenes, 150 jóvenes, nos juntábamos en una clase, en un local cerquita de la catedral, y cada vez que se hacían esas reuniones al final de año, se hacía la consulta. El hermano decía, si aquí hay alguien enojado con alguien, ahora tienen que reconciliarse. Oiga, la vergüenza para grande, ¿no? Porque nadie se imaginaba que alguien se iba a parar, ¿no? Si alguien pregunta eso, yo me quedo callado y mejor no digo nada, me va a dar la vergüenza. Pero para la sorpresa de algunos, ¿no es cierto?, ver que alguno por allá se paraba y decía, yo decía, ¿qué le pasó a usted? ¿Está enojado? Sí, estoy enojado con el hermano tanto. Decía, ¿el hermano tanto dónde está? Y se paraba, aquí. Y usted está enojado con él, no tenía idea, está enojado conmigo. ¿Sí? Entonces, situaciones, ¿ves? Uno por allá enojado con el hermano y el hermano a veces no se va ni por enterado, porque había rencilla y uno pensaba de que no tenía la obligación de aguantarlo, y no. Es necesario reconciliarse, ponerse en la buena, porque hay hermanos sensibles, hay hermanos que se enojan con una broma, fíjense, porque hay hermanos más sensibles que otros. ¿Sabía usted que cuando se empiezan a llevar estas cosas, ¿no es cierto?, de la armonía en la iglesia, unos aman más que otros. Y si el otro me tiró la droga muy pesada, el que ama más y es más sensible se va a sentir mal. Sin que el otro hermano que dijo la broma, sin que la hermana que dijo una simple broma, se entere de que al hermano o la hermana le cayó mal la broma. ¿Qué le parece? Y eso no hace la sensibilidad. Podríamos decirle, bueno, tómate una armonía y que te tranquilo, pero así es la vida. Unos son más sensibles que otros. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado a veces de que estas mismas cosas que pueden transformarse en discusiones, en rencillas, a la larga, mientras más pasa el tiempo, se hace como un nudo. Y después cuesta tanto desenredar ese nudo y sacarlo, ¿me entiendes? Hay que con los dientes, ¿no es cierto?, empezar a morder ahí. ¡Ah, qué cuesta, hermano! Porque ya está duro, está apretado. Imagínense si ese nudo ha quedado al sol. Hay pitas que con el sol se endurecen y después no las sacan. Hay que cortarla. Y no queda nada muy bien el poner el espejo. ¿Ya cuenta? ¿Me entienden lo que lo voy diciendo? ¿No? Entonces, hoy día el Señor nos habla de la reconciliación. Si alguien ofendí de mis hermanos, tenemos que pedir la disculpa y viceversa. Hoy día, ¿no es cierto? Después de la reunión, usted se despide y si de alguien, ¿no es cierto?, se acuerda que le ha hecho mal, que le ha dicho una palabra fea, alguna cosa, hay que reconciliarse. Yo le quiero solamente comentar algo importante. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un pasaje extraordinario, maravilloso, de la reconciliación entre hermanos, donde habla acerca de, como decimos en buen chileno, ¿eh?, de la chanchada, ¿no es cierto?, que le hizo Jacob a su hermano Esaú, que tuvo que salir arrancando porque le robó la bendición del hijo mayor, la primogenitura, engañando a su padre, poniéndose de ellos, ¿no es cierto?, en los brazos, porque era medio lampiño, para que cuando entrara, ¿no es cierto?, a la carpa de su papá, ¿no es cierto?, Isaac, el papá al tocarlo, dijera: ah, sí, eres tú, Esaú, ven para acá, te voy a dar la bendición. Y con la ayuda de la mamá que le dio esta sabiduría, ponte el pelo, ponte el vello aquí, ¿no es cierto?, y todo, para que crea que eres Esaú. Imagínense, la mamá ayudando a Jacob, pero ¿por qué lo hizo la mamá? Porque era la voluntad del Señor, ya que Esaú despreció la bendición del hijo mayor. Se la vendió a Jacob por un plato de lenteja. ¿Qué le parece? Así que, ¿correspondía que Esaú perdiera la bendición? Sí, pero el problema fue cómo la perdió. Con el engaño del hijo menor. Pasaron los años, Esaú se quedó con así, ¿no es cierto?, el medio cuello. Cogote, no vaya al medio cogote. Quería puro, ¿no es cierto?, pegarme, ¿no es cierto?, y matarme y hacer pedazos a su hermano menor. Pero Jacob se había ido lejos. Y después de un tiempo, Dios le dice a Jacob, cuando ya estaba bendecido Jacob, que sabe que Labán, ¿no es cierto?, le ofreció la menor y le dio la mayor, así, ¿no? Mal músico, porque parece que era músico. La mayor y le dio la menor. Así que se volvió Jacob con dos esposas, con hijo, con siervo y con todo, pero bendecido hasta más no poder. Pero porque Dios le dijo: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, porque te va a ir bien, yo te voy a bendecir, vuélvete. Bueno, Jacob hizo lo que Dios le dijo, pero el problema era su hermano. ¿Qué hago para entrar donde mi hermano? Y si se acuerda todavía la chancha, obviamente que sí, me va a matar. Pero obedeciendo la voz de Dios se va. ¿Y sabe lo que pasa en el camino? Aquí viene algo importante. En el camino, Dios se le aparece a Jacob. Antes de ir a reconciliarse con su hermano, Dios se le aparece a Jacob en la noche, en forma de un varón, de un ángel. Y como Jacob no sabía que era el ángel de Jehová, que era Jesucristo mismo, el Señor ahí, al verlo dijo: esta es la mía, aquí hay bendición. Y antes que se fuera, lo agarró. Y usted conoce la historia, cómo estuvieron luchando hasta el amanecer, hasta que el Señor tuvo que herir, ¿no es cierto?, el encaje del muslo aquí, ¿no es cierto?, para que este Jacob lo soltara. Y cuando lo soltó, Dios lo bendijo. No solamente le cambió el nombre, sino que le prometió bendición a futuro. ¿Me entiende? Como nunca nadie había recibido una bendición importante. Así que en este caminar rumbo hacia la reconciliación hay bendición de Dios, hijo querido. Bien. Pues es importante tomar en cuenta la reconciliación. El que no quiere su bendición es el diablo, que no quiere que se reconcilie, pero Dios quiere bendecirle. Amén. Y ese nudo que hay ahí, ¿no es cierto?, se tope, impide que la bendición de Dios llegue. Entonces, continuando con la historia, lo único que le puedo decir es que Jacob iba con tanto miedo que le dice al Señor, le dice: Jehová, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, temo a mi hermano porque seguramente se acuerda y me va a hacer pedazo con toda su gente y seguramente me va a matar, te ruego que me defienda. Y al rato, ¿no es cierto?, al otro día, él se da cuenta de que viene su hermano y con la inteligencia que Dios le ha dado, manda, ¿no es cierto?, unos presentes antes que él para entregárselos a su hermano. Y te conoce la historia, le mandó, pero muchos presentes. Realmente Dios había bendecido a Jacob, hermano. Porque si usted, ¿no es cierto?, tiene 10 paltas, por lo menos pesca una o dos paltas para darle al presente y no se va a quedar sin paltas, se queda con 8, ¿no es cierto? ¿Me va entendiendo? Se queda con algo, ¿no? Jacob sabe lo que hizo, le mandó adelante con los siervos, le mandó 200 cabras y 20 machos cabríos en un grupo para adelante. Si alguien te pregunta y te encuentras con Esaú, mi hermano, dile que su siervo Jacob le envía este presente. Después le mandó 200 ovejas y 20, ¿cómo se llama el macho cabrío de la oveja? ¿Alguien se acuerda? Ah, el carnero. Y 20 carneros. Se lo envió. Si alguien te pregunta y te encuentras con mi hermano Jacob, dile que este es un presente de su siervo Jacob para mi señora Saúl. Oiga, mandó todos los animales primero. Le mandó, no sé, no me acuerdo ya. Eran como más o menos unas 30 la joroba, camellos, y es que son muchos animales, 40 vacas, 10 novillos, le mandó 20 arnas, le mandó mulas, todos los animales, pero así parcelados, para que cuando se encontraran con Esaú ya recibieran los presentes, ir aguayándolo un poquito, porque tenía mucho miedo. Después mandó, ¿no es cierto?, a las siervas con los niños adelante para que lo agrandaran un poco. Después mandó, ¿no es cierto?, a Lea con los niños adelante para que lo agrandaran un poco al hombre cuando se encontrara con ella y le ven a decir, ¿no es cierto?, que esa era la familia de su siervo Jacob y todo el asunto. Y después mandó a Raquel con los niños, ¿no es cierto?, y él iba a chacito, ¿no es cierto?, así medio agachadito, cosa que cuando se encontrara con su hermano, porque había recibido noticias que venía con 400 hombres. Eso era para matarlo, hermano. Pero como el Señor le había dicho que le iba a hacer bien y que le iba a bendecir, él fue nomás. Cuando se encuentra con Esaú, igual, fíjese que el hijo, Esaú cumplió la labor que hizo el padre del hijo pródigo. Porque si nos vamos a la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no tuvo compasión de su hermano, ni fue a saludarlo, ni fue a reconciliarse. Sino que el hijo cuando lo vio de lejos, el padre cuando vio de lejos al hijo, corrió y lo abrazó. Lo mismo había hecho Saúl. Como un padre, olvidándose del dolor que le había causado a su hermano, fue y corrió y se echó al cuello de su hermano menor y lo besó y lo abrazó y lloró con él. Y se reconciliaron. Y le dijo, ¿qué pretendes con todo esto? Y le dijo, mira, tantas cosas que me manda, regalo, si Dios también me ha bendecido a mí en grande manera. No tienes para qué darme estas cosas. Lo único que yo quería era verte y abrazarte porque tú eres mi hermano. Y Jacob le dijo, bueno, pero no te acordás lo que te dije. No, si eso ya es pasado. Le dijo, Dios me ha bendecido. No te preocupes, tú ven conmigo, vamos a mi casa. Dijo, porque te voy a hacer un banquete y quizás cuántas cosas más que vieron ahí. Pero mire lo que Dios hizo en el corazón de Esaú. Lo cambió para que Jacob pudiera reconciliarse. A veces, fíjese, y con esto voy a terminar, la mente, los pensamientos nos pasan una mala jugada. Y pensamos cosas que no van a suceder anticipadamente, creyendo que así van a suceder las cosas, y nada que ver, pues. Después, cuando termine la reunión, si alguien quiere que les cuente un chiste de esta, ya lo cuente, pero aquí no puede. Me acordé de algo. Porque los pensamientos son traicioneros, dijo. Así es, Señor. Son muy traicioneros. Y si le digo esto, y me responde todo. Y si le digo acá, y me responde acá. No. Los pensamientos, usted déjelos de lado. Usted vaya en el nombre del Señor y reconcíbese con su hermano. No importa que le diga lo que le diga, usted vaya y reconcíbese. Porque a veces el corazón del adversario está duro. Pero ¿quién gana aquí? El que se humilla con humildad va y pide perdón. Pero es que yo, mi pastor, no cometí una falta, la cometí otro, no importa, aunque haya sido así, por el hecho de reconciliarse y ir con la predisposición de humillarse y pedir perdón, aunque no lo haya hecho, ya Dios tiene una bendición para usted. Y termino con esto, miren, se lo he contado otras veces, pero puede que alguien no me haya escuchado. Un hermano X, porque no voy a decir el apellido, porque bueno, capaz que me esté viendo después, me va a decir, me la contó. Estábamos allá enojados, ¿no es cierto? Porque yo, como era muy bromista, esto para los hermanos buenos para la talla. Como yo era muy bromista, hijo, no me di a veces las bromas, era muy pesada la broma. Entonces Todavía tiene un poquito y mi esposa me frena, pero pero he aprendido a ponerme en mi lugar un poquito. Entonces, el hermano se me había enojado porque era sensible. Entonces, cuando yo vi que me estaba haciendo el vacío y no me quería ya saludar, dije yo, se me pongo en alguna talla que yo dije, alguna broma que le hice. Entonces dije yo, en la reunión del día domingo me voy a reconciliar con el hermano, porque así se me enseñó. Y cuando ya terminó la reunión, nos despedimos delante de los jefes y yo me vine para acá para atrás y me puse aquí en la puerta y dije, cuando salga la puerta, ahí me voy a despedir. Y cuando veo que viene allá, al otro lado, yo estaba en la puerta de la catedral y él estaba allá adelante, en el púlpito. ¿Sabes lo largo que es? Entonces cuando me vio, ¿no es cierto?, que estaba por allá, se hizo el leso y se fue por allá, por la otra banda, para salir por la puerta de más allá. Y yo, como me hice el leso, me fui para allá también, caminando, y me puse en la misma fila que lo mía. Cuando él me vio, se hizo el leso y se fue para allá. Y se metió por otra banda. Y yo me hice el leso mirando para allá y me fui para allá. Para juntarnos. Ya él se fue para allá y me fui para allá. Para allá. Y nos juntamos de frente. Así que ahí le dije, hermano querido, le dije yo, usted tiene que haberse enojado por alguna broma que yo hice, pero discúlpeme porque todavía, no es cierto, no he aprendido a ser más suave con mi broma. Así que le pido que me disculpe, que me perdone. No, mi señor, estoy enojado. Con toda la que hicimos y además que estaba enojado, hermano. Pero ahí, no es cierto, entendí lo importante que es mantenerse reconciliado. Así que con esto hoy día, ¿no es cierto?, nos vamos a reconciliar todos. Amén. Con mayor razón, ¿no es cierto?, si con el Señor no hemos hecho cosas agradables, amén, también nos vamos a reconciliar con el Señor. Amén. Porque el próximo año viene bendición para nosotros. Amén. Amén, Señor. La palabra lo dice, hay bendición. Amén. Amén. Gracias, Padre. Así que tomemos en cuenta esta palabra para que entremos limpiecito, ¿no es cierto?, el próximo año, livianito y sin trabas, para que Dios pueda, ¿no es cierto?, encaminar y abrir paso para nuestra bendición en el año 2024. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios eterno, cuánta gracia te damos, Señor, por este mensaje de tu palabra, Señor. Que habla, Señor, que debemos reconciliarnos, Señor, como iglesia, pedir la reconciliación, Señor, a nuestros hermanos, especialmente a ti, mi Señor. Ruego, Señor, que en esta noche usted nos reconcilie con todos, Señor, nuestros hermanos, Señor, nuestra familia, nuestros seres queridos, Señor, para que podamos, Señor, agradarte a ti, Padre bendito. Señor, gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que si hacemos estas cosas, Señor, usted nos va a bendecir nuestra vida, Señor. Va a bendecir nuestro caminar, Padre mío, porque hay bendición para tu iglesia. Ruego, Señor, que podamos mantener, Señor, esta comunión. Señor, y que podamos aprender a perdonarnos, Señor, los unos con los otros, Señor. Pero con un perdón sincero, Señor. Danos amor, Señor, para poder perdonar, Padre. Y poder estar a cuenta con usted, Señor. Y presentarnos en este nuevo año que se aproxima, Señor. Presentándonos ante usted, Señor. Señor, sin ataduras, Señor. Padre, gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, a tu pastor cada día más, Señor. Con la virtud de tu Espíritu, Señor. Padre Santo, para que así nosotros podamos ser alimentados y edificados como iglesia. Ruego todos tus favores y tu misericordia a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por la palabra que el Señor nos entregó esta tarde, hermano, le invito a que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.